sentirme bien. Quiero abrazar tu piel hasta cuando amanezca el sol. Hoy quiero entrar en vos, sentir que te amo así, para llegar a lo más alto. Quiero vivir y estar contigo. Debes hacerlo, escuchar mis palabras, hacer realidad todo mi sueño. Sé que hace tiempo ya no vives junto a mí, vacío está tu corazón. Hoy quiero entrar en vos, sentir que te amo así, para llegar.